Tuvo lugar el día 9 el baile de los jóvenes y estudiantes en diversos lugares del país, incluyendo la capital Pyongyang, con motivo del 24º aniversario del nombramiento del gran general Kim Jong-il como el presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea.